para nosotros, que seguimos aquí con la misma, con el mismo planteo, ¿cierto? Que estamos quizá, como dije recién, a 12.000 kilómetros de distancia, del otro lado del charco, pero seguimos amando nuestras raíces y tratando de mantener, es como si fuera una brasa en el rescoldo, ¿no? Sí, y en mi caso, mi camino, que ya data desde los años 70, del 77, 78, siempre y casi sin darme cuenta, me fui afianzando en el repertorio de nuestros compositores y empecé a viajar mucho por el exterior, afuera de mi país, y siempre cantando en mi idioma, siempre con música de Buenos Aires o música argentina. Digo esto por el tango, por el folclore, las canciones que nos representan, que a mí particularmente, yo no soy compositora, y a través de lo que canto la gente puede entender mi pensamiento y mi camino en la vida, hacia dónde va. Y bueno, transformarme así, sin proponérmelo, en una persona que viaja mucho y que lleva las canciones nuestras por todos lados, y siempre bien recibida y con los brazos abiertos y con una cabeza abierta y el corazón dispuesto a sentir, que es lo que más me importa. Esta gran oportunidad que tengo aquí, bueno, yo vengo... yo le contaba a Juan Carlos Cambas que además va a ser invitado esta noche. Sí, me contó. Sí, va a ser invitado, vamos a hacer dos temas maravillosos, y bueno, él es un gran músico argentino que vive ya hace un tiempo en Galicia, y nos conocimos a través de Facebook, en realidad. Mira. Y bueno, y empecé a ver un poco de su historia y lo que hacía, y la verdad que... Es muy importante para mí que él haya aceptado la invitación. Él viene de Galicia especialmente para tocar esta noche conmigo, y se lo agradezco así públicamente. Y además, él sabe la posibilidad mía. Yo vengo de Noruega, ya hace casi un mes, cerca de un mes que estoy fuera de la Argentina. Estuve cantando en Noruega, haciendo María de Buenos Aires, tres conciertos allí, dos conciertos en Alemania, en Berlín, en la Comische Oper, en la ópera de Berlín, en la ópera de Oslo, en Noruega. Y bueno, contanos un poquito cómo fue eso. Mira, yo hace años que vengo haciendo María de Buenos Aires, desde el año 97 que la grabé, la operita de Astor Piazzolla y Horacio Ferrer. La grabé con el mismísimo narrador duende que es Horacio Ferrer, y Guidon Kremer, un violinista de música clásica, muy importante en Europa y muy vendedor de discos y muy, muy importante. Y nos fuimos para Austria en el 97 a grabar junto a Jairo, Horacio Ferrer y yo, y María Buenos Aires. Y a partir de ahí empezamos a viajar, la verdad que por toda Europa y bueno, Japón, Estados Unidos, haciendo María de Buenos Aires. De a poco, bueno, yo fui conociendo el bandoneonista que grabó con nosotros en María de Buenos Aires en el 97, es un noruego, bandoneonista noruego, Per Arne Glordigen, que bueno, a partir de ahí nos hicimos amigos, y él me presentó a un pianista noruego que tenía un grupo, sigue teniendo un grupo, Tango for Tre, que hace tango, que aman el tango. Y bueno, a partir del 97 empecé a viajar, tanto haciendo María de Buenos Aires como también cantando en los grupos de estos noruegos, músicos maravillosos, amantes del tango. Y bueno, un segundito, yo te voy a cortar para decirle a todos los radioescucha que María de Buenos Aires es una pequeña ópera de Ferrer y Piazzolla, ¿no? Y que estamos hablando para que la gente sepa que es lo más de Argentina, ¿cierto? Es decir, que estamos hablando tanto Ferrer en la... Sí, un grandísimo poeta es, recientemente, ¿cierto?, fallecido, y Astor Piazzolla, que renovó toda la música del tango en los años 50, en los años 60, un bandoneonista Tremendo. Lo que me parece increíble, escuchándola recién a Julia, que no sé si toda esta trayectoria que ella tiene, quizás, no sé, porque quizás nosotros nos vinimos a España y no tenemos tanto contacto con los medios, pero no sé si se le ha dado la difusión que merece a Julia Senko en los medios argentinos, habiendo hecho semejante carrera. Y por eso quería preguntártelo. ¿Cómo es tu relación con la prensa y con los medios de allá? Y mira, a mí siempre me interesa que se conozca mi trabajo, pero la verdad que puede ser que la parte, como yo no soy muy mediática, no soy mucho claro. De ir a la televisión y muchas cosas pasan por la televisión, si vos no, sí. De Argentina por lo menos, ¿no? Sí. Si vos no estás en la tele, es como que no... Sí, parece que no existís. Claro, que no haces nada. Y yo la verdad que hace más de como 37 años que no paro y cruzo los dedos, no me ven, esto es radio, pero no me ven, pero cruzo los dedos y para que sea muchos años más también. Sí. No me quejo de absolutamente nada. Esto es lo que elegí. Yo elegí tener una vida compartida entre mi profesión y mi familia. Y bueno, y no sé, quizá no tuve un buen agente de prensa, quizá, o me dio cosa decir, mirá, estuve acá, estuve allá, o lo que sí que puedo asegurar ahora que a través de todas estas cosas de técnicas que yo me negaba, las tecnológicas del Facebook, el Twitter y ta, estoy poniendo cada vez más información en ese aspecto y bueno, yo, digamos... Pero el público siempre te respondió, el público en Buenos Aires, en Argentina también. Y nunca dejé de trabajar, sí. Y la verdad que tengo una carrera que yo me siento orgullosa y te contaba, les contaba a todos que gracias a la grabación de María de Buenos Aires yo pude ir por el mundo y a través de... primero con María de Buenos Aires, que sigo haciéndolo, pero también haciendo presentaciones como la que voy a hacer esta noche con músicos y cantando canciones que yo canto en todos mis discos y a lo largo de toda mi carrera, ¿no? Por ejemplo, ahora estoy muy contenta y muy feliz con un nuevo disco de folclore que se llama Mi Libertad. Y por eso le invité a Juan Carlos Cambas para hacer una buena samba para no morir, o La Pomeña, por ejemplo. Qué buena. Aparte te digo, samba para no morir es una canción que me encanta, ¿no? Pero aparte de eso, anoche reviendo así todas tus canciones y todo, realmente es espectacular. Me encantó. Gracias. Yo estoy muy, muy contenta. Y todo tiene que venir cuando tiene que venir, me parece. Yo estoy en un momento, creo que el mejor momento de mi carrera profesional. Y creo que estoy empezando, como dicen, que a cosechar lo que sembré durante tantos años, siempre para adelante, siempre con una filosofía de vida y de artística igual. Cada año que pasa siento que tengo más reconocimiento y más aprobación de la gente y más cariño y bueno, y el trabajo, la verdad que no me puedo, soy una agradecida de la vida porque se me están cumpliendo todos los sueños que tuve desde hace muchos años. Te cuidas bastante la voz, ¿eh? Porque mira que ya llevas algunos años en pista, pero la voz la mantenés, es increíble, la mantenés impecable. Sí, pero hay que cuidarla, ¿viste? Sí. Yo, por ejemplo... Hay que cuidarla, ¿viste? Te cuento que llegué acá, esto es algo entre nosotros... y entre toda la gente que está escuchando, pero tuve algunos problemitas así de estrés cuando llegué, porque la verdad que hace casi un mes que no paro. Claro, y cuando llegué estoy metida adentro del apartamento desde que llegué, salgo para hacer las notas, salgo para ensayar, pero la verdad que me cuido mucho porque para mí lo más importante en este viaje es este concierto de hoy a la noche y qué quizá bueno. Más adelante venga a hacer unos días de vacaciones y a comerme unas ricas tapas y a tomarme unos ricos vinos, pero por ahora cuidándome. Acércate por Málaga. Claro, ¿no? Muy bueno. Por eso, por ahora acá. Tranquilo, bueno. Quiero agradecer públicamente a Damián Jiménez y a Quique Quintanilla, que son los que lograron que yo pueda presentarme esta noche en el Teatro Galileo, y también agradecer públicamente a Néstor Ballesteros, que va a ser un pianista, también un músico increíble que va a acompañarme esta noche. Nos vamos a acompañar mutuamente, y la presencia también de Juan Esteban Cuachi, que ya conozco hace muchos años y que admiro y que respeto, y tuve la suerte que esté acá y que pueda ser invitado, y vamos a tocar con él. Así que tengo tres pianistas de lujo. Qué bárbaro, Me siento súper afortunadísima, y voy a cantar mucho, y bueno, los esperamos a todos, y gracias por esta nota, este encuentro. Ya que hayas puesto de fondo de entrada, no sé si es la cortina del programa, pero Canción con Todos, con La Negra. No, ese es el inicio del programa, es decir, siempre, hermoso. Nos identificó desde el primer momento, hace 9 años, esa canción nos identifica a la noche. Esta noche voy a recordarla con todo mi cariño, haciendo un tema que habíamos grabado juntas y que voy a hacer, bueno, en esta oportunidad con la voz de ella en mi corazón, pero lo grabé, o que será, de Chico Buarque. Perdón. Y bueno, Mercedes tiene mucho que ver con todas estas cosas. Mercedes, Horacio Ferrer, son dos personas a quienes agradezco enormemente, porque ellos me ayudaron a lograr muchas de las cosas que he logrado hasta ahora. Vos sabés que yo recién escuchaba, yo tengo 61 años, ¿no? Y entonces, por eso te digo que... No, y Esteban es mucho menor, tiene 40 años. Uy. Y entonces, claro, entonces tenemos... Es decir, muchas veces él me dice... Carlos, dice, yo una de las cosas que tengo que agradecer de La Gauchada es haber encontrado a cantantes argentinos que muchas veces él no los conocía, porque es cierto, es decir, pasa un poco eso, ¿no? Y yo hace tiempo atrás, una vez charlando sobre este tema, yo le decía que había dos cantantes que era para envidiar, pero bien, no es, como dicen, esa envidia sana, ¿no? Pero porque realmente, y lo nombré a Jairo y te nombré a ti, porque realmente... han tenido, es decir, por supuesto que el trabajo de ustedes, pero es como que dicen, estar en el lugar justo en el momento indicado, ¿no? Exactamente. Y entonces, y tú eras una de las personas que ha estado prácticamente con lo mejor de la música argentina, en todo sentido, con los grandes músicos, con los grandes cantantes, ¿cierto? Porque has participado y has sido invitada con León Gieco, con Víctor Heredia, con Granti. Sí, bueno, yo presenté, ¿no? Presenté mi nuevo disco el año pasado en Buenos Aires. Sí, en el teatro, en el Ateneo, sí. Sí, y ND Teatro, parece que le cambiaron el nombre ahora. Sí, bueno, pero sí, es el Ateneo. Sí, es el Ateneo. Para nosotros. Sí. Y bueno, y yo, como este disco tiene que ver con esos autores y quería que estén todos, bueno, estuvieron León, Víctor Heredia, Piero, bueno, y también otras colegas cantantes que con las que últimamente estuve laburando mucho y haciéndome amiga a través de que nos juntamos en el Teatro Colón para cantar Las Elegidas, un espectáculo maravilloso que fue con Sandra, y bueno, las invité a Sandra Mianovich, Marcela Morello, Marilina Ross, bueno, etcétera, etcétera, Marian Farias Gómez, que participa de mi disco, de mi nuevo disco. La verdad que tuve la Teresa Parodi, que grabé, nuestra ministra de Cultura, que grabé también un tema inédito de ella. La verdad que tuve el placer de poder contar con todos ellos en el teatro, en la presentación de mi nuevo disco, y sí, he estado con ellos y con Mercedes viajando por un montón de lados, Israel, Estados Unidos, México. Soy muy afortunada y la verdad que... ¿Quién te quita lo bailado? Claro, más bien. Entonces, ¿qué importa que por ahí no te conozca alguien de Argentina? Mira, en realidad... más allá de la poca por ahí difusión que le he dado en algún momento de mi carrera a mis trabajos, la gente, la verdad que soy muy conocida en mi país. Sí, por supuesto. Y también estoy agradecida por eso, porque puedo caminar libremente por la calle y la gente me para, sí, y me saluda y me respeta, y digamos que una carrera de 37 años no se consigue fácilmente, ¿no? Con yo siempre preferí cantar canciones que queden para siempre y no esas canciones que por ahí quedan 2 años, 3 años y ¡puf! Desaparecieron. Claro, yo soy de Santa Fe y parece como fuera la cerveza, yo soy de Santa Fe. Entonces, pero bueno, y uno de mis favoritos, ¿cierto? Cantante y poeta, ¿no? Como en el caso de Jorge Van der Molle, y bueno, y tú has hecho unas canciones de él que me encantan, ¿cierto? Tanto canto verso como... Exacto, que, hoy abro con esa, sí. Ah, qué bueno. Julio, después de España, ¿qué sigue? Buenos Aires. Buenos Aires. Un poco de descanso, ¿no? Está bien. La gira. Claro, sí. De sacar las cosas de la valija, sí. Relajarme, estar un poquito en mi casa, chusmear con mis hijas. Y bueno, y eso, y seguir trabajando. Julia, el apellido Senko, ¿origen? Es un pedazo de mi apellido, en realidad. Mi apellido sí. Empieza con una T, sigue con una R, y después sigue con Z-E-N-K-O. Mi apellido es Tersenko. Mi papá era polaco. Mi mamá no, mi mamá nació en Uruguay de casualidad, porque venía en la panza de mi abuela, que venía de Polonia. Ella, vengo de antepasados rusos y polacos. Ah, mira. Claro, es decir, no sabía eso de que el apellido tuyo no era... Yo pensé que era Senko, siempre pensé que el apellido era... Se pronuncia Senko, porque la T y la R claro, es muy difícil. Claro, es muy difícil. Tersenko, es raro. Sí, eso habla de la inmigración, ¿no? Es decir, de cómo Argentina ha sido un crisol de razas, ¿no? Es decir, totalmente. Bueno, mi viejo vino a los 4 años, se hizo ciudadano argentino, amaba a la Argentina. Mi vieja es uruguaya, nunca se hizo ciudadana argentina, no sé por qué. Sigue siendo uruguaya. Siendo que prácticamente Uruguay es una provincia. Uruguayo muere. Pero todos nosotros, mi hermano y yo, somos argentinos, y mis hijas argentinas, y amo la Argentina también, la amo. Y contanos un poquito... Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Eso es un poco lo que hablamos siempre. Para la tierra de uno es María Elena Walsh. María Elena Walsh. Sí. Vos sabés que yo siempre hablamos cuando hablamos de poeta, y siempre cuando yo leía mucho poesía o escuchaba mucha música también en Argentina, de todo relacionado mucho a folclore, ¿cierto? Y siempre decía, ¿qué canciones sentimentales que la gente escribe en el desarraigo, ¿no? Es decir, qué fuerte que son. Y claro, vos cuando te vas de tu país y te vas a vivir definitivamente a otro lado, es como que vas entendiendo algunas cosas, ¿no? Algunos códigos, ¿no? Es decir, qué fuerte que se hacen estas letras, ¿no? Sí, claro. Imagínate que a nosotros, a mí particularmente, que yo voy y vengo porque vivo en Buenos Aires, y cuando me voy ya a los 15, 20 días ya empiezo a extrañar y qué sé yo, y me he ido 4 meses y sí, somos nostalgiosos y de ahí el tango, ¿no? Y las milongas, irte, a mí me gusta bailar tango, entonces los primeros años que me iba de gira para hacer María de Buenos Aires, yo había aprendido a bailar tango, entonces me iba a las milongas, no sé, de todo Europa hay milongas. En Berlín, por ejemplo, que estuve 4 meses, me conocía todas las milongas de ahí. Y claro, ya entras y la música del tango, viste, te querés clavar un puñal, ya es, con el folclore no pasa tanto, me parece. No, bueno, a mí me pasa con el folclore, porque yo tengo más vivencia de folclore, pero por la gente del interior tenemos más referencia con el folclore, ¿no? Y bueno, claro. Yo incorporé, y hoy también la voy a cantar, el Atahualpa Yupanqui y los hermanos. Y habla de eso, ¿no? Don Atahualpa también era un capo haciendo letras en ese sentido. Hablando del arraigo, el desarraigo, ¿no? Desarraigo, ¿no? Sí, sí. Así es que realmente. Bueno, sí, yo quiero repetir todo el tiempo que hoy es una gran oportunidad para mí. Para nosotros es un gusto y estos minutos se han pasado volando y tenemos... Sí, nos hemos dado un lujo hoy. Claro, mil cosas para seguir preguntando y la verdad que... Pero vamos a soltarla. Porque, vamos a dejarte porque sabemos que hoy es un día... Tengo que armar bien lo de esta noche. Estoy acá sentada en el escritorio. Estoy viviendo en el apartamento de Damián Jiménez, que me lo prestó, un lugar hermoso, con un gato hermoso, Timoteo. Me están tratando como una verdadera reina. Buenísimo. Y me siento muy contenta. Y acá en España, en Madrid, tengo muchos amigos que heredé de parte de mi hermano que vive en Buenos Aires y él tenía muchos amigos que se vinieron a vivir acá. Y bueno, que con mucha historia vivida y amigos que se tuvieron que ir de nuestro país. Y bueno, se instalaron acá y yo los conozco a sus hijos desde muy chiquititos y nos vamos a ver. Hay una historia personal también bastante fuerte que tiene que ver con la gente que se vino acá. Y bueno, y mi nuevo disco también tiene que ver con eso. Claro, a vos te tocó muy de cerca, ¿no? El tema de la dictadura, sí, la verdad, especialmente yo nunca fui activista política, pero mi hermano sí, y este disco que se llama Mi Libertad, y que está dedicado con todo mi amor y mi recuerdo permanente a mi madrina, a mi hada madrina, como le decía yo, Mercedes Sosa, por haberme enseñado tantas cosas, primero a darme cuenta que lo que canto primero tiene que pasar por mi corazón y por mi cabeza y por mí y después poder llegar al otro. A elegir un repertorio, ella tampoco era compositora y a través de sus canciones también uno podía ver más o menos qué pensaba, ¿no? Claro, y que, a pesar de que, bueno, ella hablaba mucho más que yo también. Y le dediqué porque es un disco especialmente dedicado para ella y también a mi concuñado, mi querido y recordado Juan Miguel Tannhauser Miki, desaparecido en el año 78, y único hermano de mi cuñada, de la esposa de mi hermano, y Juan estaba presente, y qué casualidad que hoy tengo dos Juanes invitados para tocar. Ajá. Juan Carlos Campas y Juan Esteban Coachi, así que Juan va a estar presente. Y bueno, nada, te quería contar esto porque también hay una emoción personal muy fuerte. Va a ser una noche muy, muy especial. Espero que la presión esté tranquila. y ya estoy preparada para eso. Y bueno, y que todos ustedes vengan a compartir conmigo esta noche. Dios quiera que recibas todo el apoyo de toda la gente, no solamente de Argentina, sino de toda Latinoamérica y de toda la gente española también, que sepa reconocer en ti lo que sos, una gran cantante que trae todas las canciones, porque todas las canciones están hechas con, realmente, como dijiste vos, con el corazón y con fundamento, ¿no? Realmente esos sí, son y aparte más... los autores que voy a cantar son autores Fander Molle, Ramón Ayala, Atahualpa Yupanqui, Ferrer Piazzolla, Eladia Blasquez, Mariana Walsh, Nostalgias, el tango Nostalgias, Cadícamo, ¿no? Ajá. Cadícamo y Cobian, creo que es. Sí. Bueno, no sé, estoy leyendo, Chico Buarque, Chico Novarro, Hamlet Lima Quintana, Víctor Heredia, Los Carabajal, Violeta Parra, Piero, bueno. El programa pasado pasamos Cuando me abandone mi alma. ¿Y conmigo? Sí, con vos y con Cuti y Roberto. Sí, me acuerdo como si fuera hoy cuando lo grabé. Qué hermosa canción, tremenda. Sí, sí. Y la canción es preciosa, ¿no? Y aparte, ellos son dos personajes, realmente son dos muy buenas gente. Los adoro. Los conozco personalmente, han estado aquí, lo hemos traído aquí a la Costa del Sol, nosotros a Cuti y a Roberto. Ay, la verdad qué bueno. Son esas cosas. Y permitime

Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Tiene corazón de tierra y alas de palomita. Es como el agua bendita, santigua glorias y penas. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta. Guitarra trabajadora con olor a primavera. De ricos, ni cosa que se parezca. Mi canto es de los andamios para alcanzar las estrellas. Que el canto tiene sentido cuando palpita en las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas. No las lisonjas fugaces ni las famas extranjeras, sino el canto de una alondra hasta el fondo de la tierra. Llega todo y donde todo comienza. Canto que ha sido valiente, siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva. Escuchábamos a la canción Manifiesto de Víctor Jara, del chileno Víctor Jara, musicalizada y cantada por otro chileno, señor Uli Simón. Y entonces, por supuesto, para nosotros es un gusto tenerlo aquí en La Gauchada. Muy buen día, Uli, ¿cómo estás? Hola, bien. Estoy bien. Me cuesta un poco hablar porque tuve un problema con dentista, pero... ¿Tuviste el problema con el dentista? ¿Te peleaste con él? Me peleé y ganó, me sacó dos dientes. Claro, eso es el problema. Sí. ¿Cómo estás, Uli? ¿Con frío ahí en Bremen? Sí, sí. Está fresco, ¿no? Fresco y vientecito y el tiempo, el cielo gris, es el tiempo feo que preferiría... estar ahí en Estepona, en los alrededores, donde es todo más verdecito. Más calorcito, y, ¿no? Y más tranquilo, y calorcito también, claro. Uli, vos sabés que el otro día, hablando sobre este tema, ¿cierto? realidad, sí, escuchar a gente amiga, parte de algunas grabaciones que se colgaron en YouTube sobre la cantata en Múnich, ¿no? Y hablábamos, y una persona que es un empresario de aquí en argentino, que está en Málaga, me decía que él, el, para él, una de las, él conoce bastante Europa porque porque ha sido representante de Yerba Astarahui de Argentina, entonces ha estado muy relacionado al mercado así de europeo. Y me decía que una de las ciudades que más le ha gustado y que ha vuelto varias veces es Bremen. ¿Es tan linda Bremen? Bremen es una ciudad muy linda, realmente. O sea, yo, imagínate, claro, como músico significa moverse y estar siempre cantando en distintas ciudades y pueblos. Y yo puedo decir que realmente en Alemania, una de las ciudades más lindas, y además que es pequeña, es Bremen, una ciudad medieval, con una parte de la ciudad vieja de no sé cuántos siglos, con casitas pequeñas, pasajes angostos y las casas chuecas y con madera antiquísima. Es una ciudad bien linda, el de día y de noche. Tiene un río en el medio, entonces, el Besa, edificios antiquísimos. Fíjate que Bremen tiene más o menos 1000 años de existencia. Y para nosotros latinoamericanos, siempre al que nos interesa la cultura, es llamativo. O sea, nosotros hablamos de 250, 300 años, un poquito de construcciones y de cultura, y acá son 1000 años certificados. O sea, se supone que entonces aquí vivió antes gente, pero declarada por un obispo, fue hace casi 1000 años, entonces. Y eso a mí me gusta muchísimo. O sea, andar en la noche en la parte antigua y ver esas casitas chuecas así, de color y todo pequeñito, me encanta. Contanos, bueno, un poco, Uli, Esteban te saluda, ¿cómo fue la experiencia de cantar Misa Criolla en Múnich, en el Vaticano? En Múnich, sí. Bueno, la canté 3 veces con 3 diferentes coros, y todos los años lo mismo. O sea, estuve pensando en antes que la canto por el momento con 5 coros diferentes en diferentes ciudades. München fue la última ciudad con el coro latino, que fue muy linda, una linda situación. Vino un alemán casado con una chilena. Esta chilena canta con ese coro desde hace 30 y tantos años, y me dice, se me acerca y me dice: Uli, mira, te traigo un DVD, está un poquito mal copiado porque antes era un video. Ajá. Y tú la cantaste aquí el año 84, yeah, que fue para la televisión del Bayerische Rundfunk, la televisión bávara. Uy, una tremenda alegría verme entonces 30 años claro, antes, ¿no? Jovencito, bueno, todos con el pelo negro y con mucho pelo. Y emocionante. O sea, y la tengo ahora aquí, voy a sacarle copia porque voy pronto, viajo a Chile y a la Isla de Pascua a visitar a mi gente. Bueno. Y me llevo entonces de recuerdo una copia de este DVD. La canto hace 35, casi 40 años, desde que llegamos aquí a Alemania. Un día un coro, vivía en Düsseldorf, en el centro de Alemania, y me dice entonces un director de un coro, si acaso ellos estaban ensayando la Misa Criolla y si acaso la cantaba. Yo le dije que sí, la verdad que no la había cantado nunca, no la había escuchado nomás, pero no sabía mucho. Y en corto tiempo la estudiamos, la aprendimos, y la primera tocada, me acuerdo, creo que fue en Leverkusen, que está también ahí en la cuenca del Ruhr, y de ahí en Berlín, y hoy en día regularmente la canto con, como te digo, con estos 5 coros, el coro, el Landeschor Brandenburg, o sea, en Berlín, cerca de Berlín, un tremendo coro. Con ese hacemos a veces gira haciendo la misa criolla por Checoslovaquia, Hungría, Austria, Alemania. Y después la canto con aquí en Bremen con diferentes coros que siempre la están haciendo, se intercalan. La acabo de hacer con un coro de Lilienthal, que también es una ciudad pequeña, cerquita de Bremen. Y después en Mettmann, que también es una ciudad pequeña al lado de Düsseldorf, con otro coro. Y finalmente la canté con el coro latino de München. Ajá. Eso se hizo en una iglesia. Estuve viendo algunas fotos de la iglesia, una iglesia preciosa, ¿eh? Realmente el lugar, claro, estaba muy bueno. Todas estas obras siempre se hacen en iglesias, y imagínate, claro, lo hacen siempre en tiempo de Navidad. Claro. No tendría que ser, será porque los que saben, la misa criolla, que consta de con la liturgia cristiana, son cinco partes, dura 22 minutos las cinco partes de la misa criolla, pero con la misa criolla Ariel Ramírez compuso también la historia entonces del nacimiento de Jesús. Eso es, sí, es cierto. Y esa es la Navidad nuestra, claro. Y por eso que entonces muchos relacionan la misa criolla siempre con la Navidad, que no tendría que ser, porque la liturgia cristiana la puedes hacerla todo, claro, distinto, el año, sí, y no solamente, claro, en diciembre. Claro, porque está la anunciación, los pastores y todas esas las partes de lo que sería de la Navidad, ¿no? A mí me encanta, o sea, si alguien ha dicho que es una de las horas más bellas, entonces, y como misa entonces criolla, o sea, sí, está basada en una forma clásica compuesta, pero basado en ritmos latinoamericanos, digamos sudamericanos, sí, argentinos, bolivianos, chilenos. Entonces, sí, realmente es una preciosa la obra. Es una obra, sí, maravillosa, y yo me siento tan bien, capaz que por eso yo creo que tanto no me invitarán, porque soy un excelente tenor, tanto como carrera o qué sé yo. Es más que nada porque las melodías son bellas, y yo casi que me empiezo hace tiempo a creer que si me invitan siempre es porque puedo de alguna manera, digamos, pronunciar, mostrar todo el sentimiento, claro, que está puesto dentro de ella. Y sí, lo puedo entonces de alguna manera... Sí, yo he tenido la suerte de escuchar distintas versiones de la... con Los Fronterizos, con Samba Kipildor, distintos cantantes argentinos, y he escuchado algunas versiones de tu que has hecho vos. Realmente me parece espectacular, realmente es cierto lo que decís, que le pones un gran sentimiento, la verdad que está muy pero muy lindo. Por ahí, cierto, las grabaciones que se manejan en internet tienen alguna falta, cierto, de como todo, cosas caseras, ¿no? Que no hay una la posibilidad de tener algunas referencias de cosas mejores grabaciones, ¿no? Sí, fíjate que todos los años la misma cosa, o sea, ahora de nuevo en estos diferentes conciertos, gente me uno de ellos, un músico, me propuso, me dijo: "Oye, Uli, ¿sabí por qué no hacemos un DVD con un playback? Que nosotros entonces hacemos la misa, dejamos la parte del coro abierta y ofrecérsela a distintos coros, que les facilita un poco el estudiarse la misa, porque siempre es un problema. Son coros que están un año, medio año trabajando en la misa, y nosotros llegamos entonces dos o tres días antes. Claro, sí, sí, y van intercalando. Trabajar con ellos, claro, ¿no? Y capaz que lo haga, o sea, nos estamos colocando más viejos y después capaz que se coloque más difícil. Claro, por supuesto, es cierto. Es cierto de... Pero la idea es buena. Nosotros, por ejemplo, estábamos invitados a tocar en Holanda, pero al parecer en Holanda no alcanzaron o se sintieron inseguros de hacer este tiempo de Navidad en diciembre, haber hecho el concierto. Me imagino que va a ser en este año, de todas maneras, porque de hecho empezaron a ensayarla. Ajá. Lo otro sería que, claro, que yo me vaya para allá y trabaje entonces un par de semanas y vuelva a Alemania y no, más a la segura. Sí. Pero es cierto lo que decís, sí, la posibilidad de tener la grabación hecha como para que la gente tenga la posibilidad de trabajar sobre eso facilitaría muchísimo, por supuesto. De todas maneras, y lo estoy viendo seriamente, claro, uno le tiene un poco de miedo a toda la cuestión de autoría y de derechos. Claro, sí, por supuesto. Me pasa, yo he estado componiendo una cantata basada en el canto general, no copiando la música de Theodorakis, que es la más conocida, de otros grupos en Chile, y... Al parecer, bueno, gustó de todas maneras, no me voy a elogiar yo mismo, hicimos un buen concierto acá en una sala grande en Bremen con coro, un grupo de teatro, un grupo de bailes, instrumentalistas y eso. O sea, fue un montón de gente en el escenario. 5 temas que yo musicalicé del canto general de Neruda. Ajá. Y... ahora, teniendo amigos en Chile que están metidos o tienen contacto con la Fundación Neruda, pucha, pero se me vienen un montón de problemas que aquí, que tienen que hacer esto, que tienen que pagar acá, que pagar aquí. Al final me llega a dar miedo y ese mismo coro con el que hice la misa criolla quieren hacerlo en München. Claro, no, pero ahí no se puede. Ahora me da miedo entonces. Claro, me digo claro. Yo, pucha... Yo, al final, o sea, si hay que pagar la mitad o gran parte, y que quede todo para la Fundación Neruda, que sí. no es dirigida, por supuesto, por la familia de Neruda, sino otra gente que hace plata con esto. Claro, por supuesto. Entonces, me quitan las ganas, me atemorizan, y la verdad que no sé cómo seguir. Espero que no pase con la misa criolla lo mismo, o sea, claro. Está claro, hay derechos de autoría, y tiene que haber una buena parte, tiene que irse sí, para los. Pero si yo me doy el trabajo de componer y de moverme y de trabajar con los coros y ponerle en escena para que al final más encima tengo que entregar todo que y no puedo ni siquiera colocarle mi nombre, claro, hice el trabajo, entonces no hay ninguna motivación. Claro. Esa es la cosa, ¿no? Uli, estamos llegando al final del programa y bueno, agradecerte enormemente que hayas estado con nosotros. Y si bien te escuchábamos recién hablar de Bremen, que es tu ciudad de adopción, te vamos a saludar con una canción tuya que es Amo a Valparaíso. Y porque sé que lo tenés en el corazón y te agradecemos enormemente la posibilidad de haber estado con nosotros aquí en La Gauchada. Un gran abrazo. Muchísimas gracias, ha sido un honor de haber hablado contigo. Yo estoy siempre siguiendo la página de vez en cuando me acuerdo y tengo tiempo los lunes. Ajá. Me meto entonces en La Gauchada y, bueno, y escucho, te agradecemos programa. Muchísimo. Estoy pendiente de lo que está pasando y si por ahí hay algún corito ahí de Mona, que quisieran hacer la misa criolla, estamos me ahí. Voy con el Cacho Caur ahí y está. Montamos la mesa al tiro para allá. Oye, así que, qué bueno sería eso. Eso sería espectacular. Sería lindísimo. La y verdad. Estamos al tiro dispuesto, nos vamos al tiro para allá. Bueno. Ahora me voy a la Isla de Pascua a estar 3 meses con mi hija, pero de ahí vuelvo por ahí en marzo, abril, y de ahí para adelante a trabajar. Bueno, un gran abrazo de esos que te dejan sin respiración. Muchísimas gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego, adiós. Al paraíso, al paraíso. Ahí saltamos de la cuenca del Ruhr, de Bremen, hasta Valparaíso, Chile, y volvemos a la Costa del Sol, Estepona, provincia de Málaga.